Acá estamos, la verdad, en un multitudinario corte en el puente de Avellaneda, en el barrio de La Boca, un barrio que adhirió masivamente este plan de lucha planteado por la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, y barrios de pie. Y la verdad que aquí en el barrio de La Boca se han sumado muchísimas organizaciones, incluso algunas que no son necesariamente parte de estos espacios, pero que claramente ven la necesidad de la existencia de un plan de lucha, de poder salir a la calle, reivindicaciones de todo tipo, junto con la ley de emergencia social, también se van sumando reivindicaciones por el hambre, reivindicaciones por el trabajo, reivindicaciones de todo tipo que se están sumando y acercando acá, reclamo de los barrios, por el gatillo fácil. En la ciudad de Buenos Aires se está viviendo un tema muy complejo con la fuerza de seguridad. En estos últimos días se han dado varios casos, especialmente en la zona sur. Y acá estoy, por ejemplo, con Alejandra, compañera de la Corriente Clasista y Combativa, que se ha acercado aquí al barrio de La Boca, y le vamos a preguntar a Alejandra cuáles son los reclamos que estamos trayendo hoy a este piquete, a este corte, a esta olla popular aquí en el barrio de La Boca. Hola, buenos días. Mira, sobre todo en la emergencia alimentaria que estamos necesitando acá en la capital, y en el Gran Buenos Aires también, porque esto es una jornada nacional. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más pibes que no tienen un plato de comida, no tienen siquiera un vaso de leche, que es lo que les correspondería en los primeros años de vida para los chicos, que la verdad que como mamá y como mujer que siempre estuvimos en la lucha, te da bronca. ¿Por qué? Porque siempre tenés que estar peleando por la comida y no por un trabajo digno. Bien, y también la FM Riachuelo se hizo presente no solamente en la cobertura informativa, sino también como trabajadores de la economía popular, que también viven esta situación crítica y las trabas que existen con la ley de emergencia social. Por ejemplo, aquí está en el puente Nicolás Avellaneda, Nadia Martínez, directora de la FM Riachuelo, y que también desde las radios comunitarias se vienen siguiendo todos los conflictos que se están dando en el barrio. Y le vamos a preguntar a Nadia cómo está la situación en La Boca, cómo se ve este último tiempo en un barrio popular del sur de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, buenos días. Sí, aquí en el barrio de La Boca cada vez más las organizaciones van entendiendo la necesidad de unirse en una misma pelea a partir de las reivindicaciones que tienen que ver con los problemas de todos los días en el barrio que se van acrecentando. El problema de la seguridad, los sufrimos, los más humildes de los barrios, aún sobre un barrio militarizado que nos criminaliza las organizaciones y también estigmatiza a nuestros pibes, como acá se decía Manuel hace un rato, venimos de muchos casos que hoy se hacen presente en este piquete que un poco expresa la unidad de las organizaciones más allá de las estructuras de las cúpulas, más allá de, como se dice en el barrio, de las roscas electorales. Aquí abajito en el barrio, desde lo sencillo, desde los comedores que ya no dan más, desde los comedores que cada vez tienen más pibes para comer, desde las cooperativas, los medios populares que intentamos hacer de nuestra militancia cotidiana un trabajo genuino con ingresos para nuestros compañeros militantes, que hemos peleado la emergencia social que estipula una cantidad de cuestiones que no se están cumpliendo y que se vulneran permanentemente aquí en el barrio de La Boca y Barracas. Las organizaciones entendimos que nos teníamos que unir y en ese camino también vamos creciendo, como tal expresa esa movilización del día de hoy en las puertas del puente Nicolás Avellaneda. Y lo último, Pepe, no quería dejar de señalar que acá se habló mucho de los casos de gatillo fácil. Junto con el ajuste económico está la represión, que no es solo la represión a las movilizaciones, que es la represión de todos los días en el barrio contra los pibes, contra los jóvenes, que se recrudeció en estos días. Y aquí se hizo presente Valeria, que es amiga y compañera de Cristian, un caso que fue muy, muy difundido, que ocurrió el sábado por la madrugada en la Villa 21-24, y yo quería darle la palabra a Valeria para que también pueda comentar cómo está la situación y la denuncia que están haciendo familiares y organizaciones desde el barrio del 21-24 en Barracas. Hola, buenos días. Yo me llamo Valeria, pertenezco a la Juventud de la Corriente Clasista y Combativa y hoy vengo a hacerme presente para el reclamo de justicia para Cristian, o para Agüita, como le decíamos nosotros los que lo conocíamos. Mañana viernes hacemos la marcha de salimos de Luna y Iriarte a las 5 de la tarde. Los familiares y amigos más cercanos se van a juntar en la iglesia Cacupé, pero después terminamos siempre avanzando ahí en Iriarte y Luna hasta Avenida Patricias y Arado de la Madrid, que está el Ministerio de Justicia. No solo para pedir justicia por Cristian, sino también para que los dos pibes que estaban acompañando en ese momento a Cristian no sean incriminados, porque ellos siguen están imputados por causa de robo, cosa que no pasó. A los pibes primero se les puso como que estaban con tiroteo, robo, y eso, ni siquiera arma tenían los pibes, no tenían nada. Los maté, el chabón, este hijo de puta, tiró a mansalva, y gracias a Dios, porque tuvieron un 10 aparte los pibes, porque si no estaríamos velando a tres pibes. Y bueno, y entonces nos hacemos presente acá con este pedido de justicia y que no diga más Cristian, porque la verdad que nos arrebataron a un pibe trabajador, laburador, que más allá de si éramos amigos o no, conocido del barrio, que todos los días lo veías en la ferretería parado y te saludaba lo más bien, una excelente persona, la verdad. Y bueno, Bueno, Pepe, la extensión, disculpas, pero la verdad que no se toleran estas situaciones que se están viviendo en los barrios, ya no se toleran y el pueblo busca formas de expresarse. Este plan de lucha que plantearon la CETEP, la CCC y Barrios de Pie realmente concitaron adhesiones de todo tipo, porque más allá de los nombres, más allá de los espacios, lo que claramente hay es necesidad de luchar y de dar vuelta a esta situación con organización en la calle. Saludos desde acá, desde La Boca, del puente Nicolás Avellaneda.